mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces, recibí otro mensaje del Señor. Eldai, Tobías y Jedaías traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote. Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara: este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la obsequiaron: Eldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. Desayunamos con Zacarías capítulo 6, versículo 9 al 15. Por mandato del Señor, le hicieron una corona al sumo sacerdote Jesúa, y proféticamente el Señor dio a conocer cómo será el gobierno del Mesías. Es decir, no solo será el sumo sacerdote de todos los humanos, sino también el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en este sentido, tú y yo, querido amigos, somos ciudadanos del reino de los cielos, donde Jesús es el Rey. Es impresionante, pero Jesús, nuestro amado Jesús, lo tiene todo. Aprendamos a correr a Él.